Encanta tenerlo siempre, cada 15 días en este micro. Y hoy vamos a hablar de la violencia psicológica. Tengo una pregunta, igual que el otro día hablábamos de lo simbólico, y le iba a decir, che, antes de meternos en la violencia psicológica, a ver todas las balotas en las elecciones y que haya, te diría, un 0,1% de mujeres, ¿tiene algo que ver este con este escenario? Pero ahora le vamos a preguntar a él. Pablo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablo. Hola, Cuba. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Sé que estabas de vacaciones, descansaste y estás impecable para arrancar. El laburo y el micro. Sí, ni hablar acá firme. Ahí está, Pablo, te anunciaba porque ya está previsto hablar de la violencia psicológica que ahora nos vamos a meter. Pero te quería preguntar, se anunciaron las listas para las elecciones y muy poca, vos ves la fotito de los principales candidatos, muy pocas mujeres. ¿Qué lectura se puede hacer de esto? Si bien podemos hablar de que no tendría que ver con la violencia, sí con el terreno que por ahí en el discurso hablamos de ganan las mujeres, pero después en la realidad no pasa. Claro, sí. Y es una transformación gradual, entiendo yo esto. Seguro. Me parece que no hay una responsabilidad, digamos, a quien dirigirse de manera personificada, digamos, como ser punitivo, digamos, ante ciertas personas, ante esta situación, digamos, de no haber tanta participación en las listas, por lo menos que aparecen los nombres, de mujeres. Yo creo que eso se tiene que invertir, porque no es algo que se ha dado como natural, digamos, de que la presencia del hombre sea la que prime en diferentes escenarios, en este caso el político, y puntualmente el político, pero ya en la candidatura, digamos. Pero si bien ha sido natural, se ha naturalizado eso. Hoy se está rompiendo con eso, se esperaría que en los próximos, en el futuro, digamos, con el tiempo venidero, eso cambie. Pero tiene la lógica de la que hemos hablado el micro de la anterior, ¿no? La simbólica. Yo lo relacionaba por ahí, sí. Ajá. Sí, claro. Porque si bien, Pablo, hay una ley de cupo femenino y vos ves las listas y obviamente está integrada por mujeres, cuando ves quiénes las encabeza, la gran mayoría son varones. Y vos decís, capacidades hay. Ahora, ese escenario sigue teniendo terrenos de hombre, ¿o no? Y lo que pasa es que las capacidades de la mujer, para el ámbito que sea, para mí, yo lo pienso desde capacidades que no necesariamente van a ser las capacidades con las cuales se miden las capacidades del hombre. Ahí está, mirá qué bueno. Mirá qué bueno. Lo que tenemos para determinar que hay capacidades son justamente aquellos mismos que determinó que exista un machismo o que impere la figura del hombre por sobre la mujer. Entonces yo creo que se está construyendo la identidad femenina desde otra manera. Hay otra potencia de la mujer, por decirlo así, en un término un poco abstracto, hay una capacidad de poder desplegar, ¿no? su capacidades, su desarrollo, y no necesariamente eso se va a hacer bajo lo que se considera que es una capacidad. Entonces yo creo que se está gestando en la discusión, en el debate de todas las personas, un sesgo feminista, un sesgo donde el rol de la mujer tiene otra importancia, y creo que a eso está siendo un semillero, ¿no? que va con el tiempo va a decantar en una cosa natural, que es donde se va a plasmar, por ejemplo, en una lista de candidatura, se va a plasmar la presencia de la mujer, digamos, con más fuerza, mayoritariamente inclusive. Seguro. Buen análisis, Pablo. Bueno, disculpa que te saqué un poquito del tema, pero me pareció excelente el análisis, y aparte con una voz autorizada como la suya. Bueno, ahora sí te meto en el tema de la del otro día, violencia simbólica, estuvo genial. Ahora nos metemos, estuvo genial la explicación, obviamente que es triste hablar de esto, pero ahora nos metemos en la violencia psicológica para tratar de entender esto, Pablo. Sí, la violencia psicológica es una esfera, es una categoría, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de violencia, nos estamos basando en la que inclusive son los tipos de violencia que figuran en la ley de protección integral hacia la mujer. Ahí está. La violencia psicológica es una esfera que se suscribe en la posición subjetiva o emocional que tenga una persona ante un hecho de violencia. La violencia psicológica tiene que ver con todo tipo de sometimiento que haga un hombre hacia la mujer. ¿Sí? Son formas en las que es una forma en la que se constituye y es tan o más importante que la violencia física, porque la violencia física tiene un alcance en el tiempo, en tanto lo físico, lo concreto, el golpe, el daño en el cuerpo, limitado. Sí, un golpe deja de doler al tiempo, las marcas en muchos de los pasos ya se hacen, no se hacen visibles después de un tiempo y demás. Ahora, aunque vos, por supuesto, muchos casos están en el nivel de violencia física que obviamente quedan marcadas para toda la vida. Seguro. Pero me refiero a que el tinte diferente que tiene la violencia psicológica es que una de las características es su perdurabilidad. Mira. Existe la violencia psicológica inclusive en personas que ya no están más con la persona, con la pareja que le generó ese sometimiento psicológico. Mira. Es algo que puede perdurar años, inclusive ya tiempo en que quizás este hombre ya está en otra relación, otra pareja, y no hostiga o no genera ninguna situación de riesgo o de malestar en la persona, y sin embargo las marcas hechas en ciertos momentos de la relación hacen que queden de manera indeleble en la forma de ser de la persona. Suelo hacer el ejemplo de la violencia psicológica, digamos, ¿qué pasa en la violencia psicológica? Porque la violencia psicológica es prácticamente todo en la violencia de género. ¿Por qué? Porque es el comienzo. Si no hay violencia psicológica, toda persona tiene mayores recursos para defenderse ante una situación de violencia. ¿Sí? Vamos a suponer, vamos caminando por la calle, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo con Mariana, ¿no? Que yo vamos a suponer que la agredo a Mariana en la calle. Yo, hombre, a Mariana la agredo en la calle y bueno, Mariana va a decir, te tarado, ¿qué le pasa? Me devolverá la agresión. Seguro. Me denunciará, esquivará cruzarme, si es que es habitual eso, etcétera, ¿no? Dije Mariana por decir, pero vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Bueno, cualquier mujer. Ahora, ¿qué pasa para que esa persona que rápidamente puede o defenderse atacando, huyendo, denunciando, etcétera, que en la calle, llegando a la casa, existe un hombre que también la agrede, ¿sí? Y que sin embargo ella le hace la comida. Claro, está bueno. Lo atiende, lo espera, lo acompaña, etcétera. Entonces, ¿qué está actuando ahí? Justamente, ahí ya está en su trabajo la violencia psicológica. Sí, está bueno lo que... Sin violencia psicológica, muchas esferas de la violencia de género no existirían. Seguro. Porque habría más recursos para defenderse ante un hombre agresor. Ahora, cuando este hombre agresor ingresa a la vida de una mujer desde el inicio, digamos, de la relación amorosa, ese tiempo en el que cada uno se presenta y expone luciéndose su forma de ser y demás, donde ya hay un engaño, ¿no? Porque siempre hay una persuasión cuando uno conoce a algo. Seguro, hasta una actuación, ¿no? Diría uno. Pero claro, sí, no se trata de enjuiciar eso como que está mal, digamos. Uno intenta no sacarse un moco delante de la persona que a uno le agrada, seguro, ¿no? Seguro. Eso lo deja para cuando va al baño. Entonces esa impostura que se arma, ¿no? En los galanteos iniciales, digamos, cuando entra con eso la violencia, digamos, o entra después de eso, es como que se toma más fuerte. Sí. Es muy difícil poder ver al agresor de la calle de igual manera como el que tengo en mi casa y me agrede. Empiezan a mezclarse otras cuestiones, ¿viste? A ver otras justificaciones, a fundamentar un poco lo que pasa, a darle sentido. Y eso de alguna manera termina deteniendo a la persona que es víctima en esta situación sin poder defenderse, ¿no? Y sobre todo si la violencia es a partir de la generación del miedo, de la amenaza. Hay cuestiones, Pablo, hay cuestiones para ir detectando tempranamente estas cuestiones, estos cambios y el inicio de la violencia psicológica. Hay cuestiones para que una mujer pueda ir detectando y por lo menos, como se dice en la frase, ir abriendo un paraguas para protegerse de eso. Sí. Un parámetro es el grado de libertad que la pareja le dé a uno. Ahí está, mirá. Para poder ahí, digamos, empezar a tener elementos para ver qué tanto el otro tolera lo que soy. Uh-huh. Digamos, si el otro, digamos, el otro me quiere por lo que yo, por lo que yo me acoplo a lo que el otro quiere, o si yo puedo querer por fuera de lo que el otro quiere. Te pongo un ejemplo, a ver, una mujer que gusta de vestirse de determinada manera, le gustó siempre, y conoce a un hombre a lo cual tiene cierto reparo ante cierta vestimenta, bueno, allí ya hay un elemento a considerar, digamos, como parámetro de cuánta libertad nos da. ¿Sí? Cuando ya hay... ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso, Pablo? Porque vos ponele, yo te llevo a... Está bueno esto de traer ejemplo, pero yo te pregunto, ¿vos conocés esta mujer que se viste de esta manera? Debe haber un grado de enamoramiento, pero después pretendés que cambie eso. Es como claro, raro, ¿no? Es que creo que va de la mano con lo anterior, el hecho de que haya una persuasión sobre lo que se tolera, lo que se quiere en el comienzo de una relación, y que luego esto se trastoque a, bueno, que en realidad no es esto lo que soy, yo quiero que eras así. Ahí está. Hay como una exigencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el lugar que ha tenido el otro? Y esto es algo muy natural, a pesar de que sea malo y haya que erradicarlo. Es natural que la mujer era un objeto de posesión. Sí. El Estado colocaba al hombre como poseedor de una mujer. Yo, hasta hace un año atrás, recuerdo el Estado decía, vamos a poner, ¿no? El nombre de mi señora, el apellido. Hubiese sido La Roca, Malachi de La Roca. Sería mi señora, ¿no? Un término muy posesivo, sin duda. Muy posesivo. Y así como eso estaba, digamos, en el Estado, lo marcaba así, es porque justamente estaba en la sociedad eso. Forma, la cultura. Entonces, ¿qué se hace con lo que, algo, digamos, con aquello que uno posee? Y bueno, lo usa para digamos, tanto le sirva. Este celular con el que yo estoy hablando ahora con vos es un celular que lo necesito y lo quiero en la medida en que siga siendo un celular. Si un día deja de servir para hacer llamadas, bueno, le tendré que dar otro uso o desecharlo. ¿Sí? Bueno, esa es una concepción de objeto que hay sobre algo. Ahora, la mujer, mucho tiempo, y sigue estando todavía, está pegada, obligada a esa concepción de objeto para el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer quiere ser algo que el hombre no quiere que sea, o que al hombre no le agrada, es allí donde empieza a aparecer persuasiones, prohibiciones, uh-huh, intimidaciones que hace el hombre para, y todo esto psicológico, para moldear a la mujer al gusto del propio hombre. La verdad que está buenísima la explicación. Cuando hablamos, obviamente que es muy difícil la pregunta, pero ¿la mujer va cediendo ese terreno, Pablo, porque ya es víctima de este escenario? Sí. La mujer parte, hablando en términos generales, por supuesto, no hay individuales, hay toda la variedad de casos habido y por haber. Pero culturalmente la mujer ya parte desfavorecida en la repartida de poder, digamos, queda en un lugar inferior. Y ya entra un escenario amoroso, en muchos casos por la misma cultura, condescendiendo al pedido del hombre, ¿no? A hacer, digamos, lo que el hombre como el jefe de la casa, ¿no? Son metáforas que se usaban antes. Sí, el que lleva los pantalones, el jefe del hogar, el que se sienta a la punta de la mesa. La mujer estaba muy ubicada en lugar de súbdita, ¿sí? Como alguien de rango importante, pero menor al del jefe de la casa. Pablo, y en este caso, obviamente la recomendación es, detectando esto como mujer, avanzar en ir a lugares como fortalecimiento, avanzar, no esperar que se llegue a otro tipo de violencia. ¿Esto es una recomendación, Pablo? Sí, la recomendación es que el mundo está cambiando, la forma de relacionarnos está cambiando. Y esto es un aprendizaje, ¿sí? Un hombre que ha crecido en modalidades de relación con la mujer antiguas o clásicas, tiene que poder pensar, digamos, porque eso que digo como antiguo o clásico es algo que se naturalizó como el bien. Una buena forma de ser es que uno sea el hombre de la casa, sea protector, pueda llevar todo lo que la casa necesita, digamos, con su sustento, con su trabajo. Y eso va con una moralidad también, va con una idea de bien, pero que también conlleva otros efectos. Y como es un aprendizaje, es necesario poder ir incorporando las nuevas perspectivas que hay sobre esto. ¿Sí? Hay que poder pensar de que, en primera instancia, esto puede cambiar. Cuando digo que puede cambiar, no digo de que haya que tolerar cosas que ya son intolerables, que son funestas. Me refiero a que si hay algún indicador de que no está siendo bueno, ponerlo en palabras, bien, comunicarlo y ponerlo a trabajar con el otro. Que el otro vea lo que está haciendo. Sí, consentir rápidamente, no dejar que avance en algo que no está siendo bueno, para ver si hay alguna posibilidad de que, bueno, el otro diga, sí, la verdad, Oscar, estoy criticando. Sí, está bueno lo que decís, está muy bueno. Por supuesto que si eso no ocurre, hay que tomar una medida más radical en pos a la propia preservación. Sí, la verdad uno que está. Uno tiene que buscar preservarse de la mejor manera. Perfecto. Pero antes de tomar esa medida, está bueno pensar de que hay cosas que son necesarias ir adquiriéndolas, que son de aprendizaje y demás. Sí, la verdad que está buenísimo lo que decís. Igualmente el asesoramiento siempre está, bueno, ahí ustedes están trabajando con ese tema, para asesorar también con respecto a esto, ¿no? Seguro, seguro. Nosotros seguimos atendiendo a toda persona que se acerca al programa, se le da un turno para entrevistarlo, le llamamos entrevista de admisión, porque en esa entrevista nosotros evaluamos la situación y en función de lo que evaluamos, derivamos a espacios terapéuticos o, llegado el caso, a otras instituciones, a otros organismos. Seguro. La justicia, si lo requiere, si ya es de gravedad, intervendrá la justicia y todo eso, pero... La justicia, el hospital era con psiquiatría, otro dispensario donde hay psicología también, perfecto. El COMNAF... Ahí está, Pablo, brillante como siempre, la verdad que por eso nos encanta tenerte, porque lo haces muy claro y la verdad que está bueno ir incorporando esto que bueno vas contando y que nos vas diciendo acá al aire. Yo te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos reencontramos seguramente con otro tipo de violencia. Lamentablemente es violencia, pero está bueno que lo incorporemos. Sí, que aquí la incorporemos, ¿no? Y estar abierto a la cultura, a lo que está pasando, a intentar pensar un poco más allá de lo que uno ha adquirido en su crianza. Eso es importantísimo, es fundamental para estar aggiornado a este tiempo que demanda otras cosas del ser humano. Sí, sin duda. No lo que demandaba en los tiempos en los que uno se crió, sino que hay cosas nuevas en este escenario. Y es importante estar en el plano de la cultura, como digo. Sí, sí, sin duda. Porque aparte el cambio tiene que ser cultural, ¿no? El cambio paradigmático de esto que vos decís, que lo traemos incorporado, pero que hay que cambiarlo, y lo demuestran los más chicos, ¿no? Que muchas veces hasta en el lenguaje son diferentes. Sí, totalmente. Sí. Ahí está, Pablito, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Dale, Pablo, un abrazo. Ahí está, qué linda charla, ¿eh?